Prefiero perder 50 euros por un día de huelga. El argumento de lo que yo pierdo en vez de lo que perdemos todos me subleva. Bueno, pues lo que hay. ¿Qué le vas a hacer? No sé, si es que... No lo sé, yo, sinceramente, fíjate, es que me viene a la cabeza un caso, es que, perdóname que vuelva al tema este de los antisistema, porque me fascina cómo de pronto se puede condenar a cualquiera que se atreva a pensar de una forma diferente. Y digo pensar, ¿eh? Uh-huh. Fíjate, viene a la cabeza un estudiante de la facultad, el otro día me lo contaban unos chicos de clase, que estaba por unos incidentes, está en la cárcel y da, cumpliendo condena, bueno, y que pide permiso penitenciario para salir a trabajar de lunes a viernes. Entonces, él recibe el permiso por parte del juez de vigilancia penitenciaria, pero esa decisión es revocada por parte de la audiencia provincial en un auto en el que literalmente se dice que esa persona no es, digamos, no merece esa ventaja que se le, para la que se le propone, porque es de marcada ideología antisistema. Y eso es lo que pone, el auto lo he leído, literalmente en el papel. Y de pronto me di cuenta que en el año 2010, en un sistema de libertades, alguien puede estar castigado, puede ser penado literalmente, por tener una ideología, que además ni siquiera sabemos cuál es. Uh-huh. Pero de pronto, que alguien tenga una ideología, realmente es una cosa que, bueno, que está, que es criminalizable, no en un sentido metafórico, sino literal. Profesor Delgado, déjenme saludar, porque nos llama desde Madrid otro oyente, es Ricardo. Ricardo, hola. Es lo que nos hace pensar. Enrique, vamos a seguir pensando con más oyentes, que sí. Si no se nos va a acabar el tiempo. Un beso muy fuerte. Oye, y que tengas un feliz 2011. Gracias, igualmente. Profesor Delgado. No, bueno, antes que el nombre de ese estudiante al que me refería, lo digo porque si no, seguramente sus compañeros me reñirán si no lo menciono, es Rodrigo Lanza. Oye, y esto, oye, pensar lo que queramos que pensar. Pensar nos dejan pensar, ¿eh? Mm. Mientras no demos la lata, de otra forma, que pensemos lo que nos dé la gana. Incluso podemos hablar. Ya, pero es que el principio de la acción es el pensamiento. Sí, sí, déjate sí, estar. Sí, pero, ¿eh? Pero, perdona, Marta. Sí. Marta, pero a mí me hacía pensar mucho Gabilondo. En fin, a ver dónde queda todo esto. Nos quedan apenas unos segundos, así que quiero terminar con el profesor Delgado. Que bueno, quería decir algo. No, yo solamente a raíz de lo que tú planteabas, que en esa comparación discutible, pero quizás no tan cuestionable, ¿no? Esto de que en el fondo esto es como Cuba. Bueno, a lo mejor también tenemos algo de sistema de partido único aquí, ¿no? Y desde luego yo creo que esto de las libertades públicas es un poquito ficción, ¿eh? Entonces, oye, mira, si estamos como estamos, no tenemos referentes, o con mínimo los que hay nos los desactivan, si vivimos como si fuera una sociedad ocupada, en que todo el mundo tiene miedo, y hay un partido único... Oye, pues será cosa básicamente de tirarse al monte. Profesores, gracias. La única alternativa es la guerra de guerrillas. Gracias por hacernos pensar. El pensamiento es propio a la acción. Les veo el año que viene.